Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 8 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que estén listos para este fin. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 25 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo muy soleado, un viento que corre a 1 milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 25. Para el día de mañana sábado se esperan cielos despejados, temperatura máxima de 35, mínimas de 27. Para el día domingo se esperan máximas de 39, mínimas de 27, también con cielos soleados y despejados. Para el día lunes, iniciando la próxima semana, se esperan máximas de 33 grados, mínimas de 20. Con cielos despejados hay una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el próximo martes se esperan máximas de 32, mínimas de 24, con cielos parcialmente soleados a nublados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Sigue el frío. Afortunadamente aquí nos dice que no va a caer nieve ni hoy, ni mañana, ni el domingo. Y el lunes hay muy poca probabilidad. Les puedo adelantar que a partir del próximo jueves y viernes sí se espera un poco de lluvia, pero las temperaturas no van a estar a 32 ni a 35, van a estar arriba de 40, bueno, iniciando a 40. Esperemos que así continúe y pues si van a estar así, esperemos que no caiga nieve. Sí cambia el pronóstico durante el fin de semana y las temperaturas descienden y todavía existe la probabilidad de lluvia, es muy probable de que vaya a caer nieve. Hoy los cielos van a estar parcialmente nublados a soleados, así que se podría decir que vamos a tener un día agradable en lo que respecta, ¿no?, a la nieve, que no va a haber nieve, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:47, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Detenido Roger Stone es colaborador de Trump en la relación a la trama rusa. Roger Stone es colaborador del presidente de Estados Unidos Donald Trump. Fue detenido por el FBI el día de hoy en su casa de Fort Lauderdale en Florida. Fue lo que informaron los medios estadounidenses. Stone, de 66 años, ha sido acusado formalmente de varios cargos presentados contra él por el fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar la trama rusa sobre las injerencias de Moscú en la campaña electoral 2016 que llevó a Trump a la Casa Blanca. El detenido está acusado de un presunto delito de obstrucción del procedimiento oficial, otros 5 delitos de declaraciones falsas y por un cargo de manipulación de testigos, según el Departamento de Justicia. Los agentes llegaron al domicilio de Stone poco antes de las 6 de la mañana, hora local, e inspeccionaron la casa, a la que accedieron después de que el propio ex colaborador de Trump abriese la puerta, fue lo que informó la CNN. Está previsto que hoy mismo comparezca ante la justicia, según la misma cadena. Stone trabajó brevemente como asesor de Trump durante la campaña presidencial, aunque siguió ofreciendo sus servicios de manera informal después de dejarla en el 2015, según varios medios. El pasado 13 de diciembre, Trump alabó en Twitter que Stone anunciara que no iba a testificar en la causa. Nunca testificaré contra Trump. Esta declaración fue recientemente hecha por Roger Stone, básicamente diciendo que nunca será forzado a inventarse mentiras e historias sobre el presidente Trump por un fiscal que va por libre y está fuera de control. Es bueno saber que alguna gente aún tiene agallas, fue lo que escribió el mandatario. Según The New York Times, Stone es un colaborador desde hace mucho tiempo de Trump, que ha pasado décadas manejando los hilos de la política para influir en varias campañas electorales estadounidenses. Y Estados Unidos empieza a devolver a México a todos los inmigrantes que piden asilo en la frontera. El gobierno del presidente Donald Trump ha comenzado desde el día de ayer a devolver a México a los inmigrantes centroamericanos que piden asilo en la frontera para que esperen allí a conocer el resultado de sus solicitudes, que pueden tardar años, según informa la agencia de noticias Reuters. La cadena NBC ha confirmado que las autoridades migratorias harán en las próximas horas las primeras devoluciones. Un portavoz del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha indicado a Reuters, sin embargo, que el primer grupo de inmigrantes, no se ha aclarado su nacionalidad, pero la mayoría de los solicitantes son centroamericanos, ya ha sido devuelto a la ciudad fronteriza de Tijuana. Los cambios se presentarán en el cruce fronterizo de San Isidro en San Diego, de acuerdo con un funcionario de los Estados Unidos, familiarizado con el plan, que habló el jueves con la agencia de noticias de Associated Press, bajo la condición de permanecer en el anonimato. Los funcionarios de Estados Unidos comenzarán a procesar solo unas 20 solicitudes de asilo por día en el cruce de San Diego, pero planean aumentar hasta superar la cantidad de solicitudes procesadas ahora, que es de hasta 100 por día, fue lo que dijo el funcionario. El acuerdo se ha comenzado a ejecutar tras dos reuniones bilaterales y sin que esté claro todavía cómo puede hacer frente México a la avalancha de inmigrantes centroamericanos que llega hasta la frontera estadounidense. López Obrador se ha comprometido a ofrecer un visado humanitario de un año de duración para que los inmigrantes puedan residir y trabajar en el país en vez de intentar entrar ilegalmente en Estados Unidos. Y encuentran con vida a un niño de 3 años que se perdió en el bosque en invierno. Casey Lane, un niño de 3 años que había desaparecido hace 2 días en el patio de su abuela en un poblado de Carolina del Norte, ha sido hallado con vida, fue lo que informó la cadena de noticias CNN con información de un portavoz del FBI. El pequeño fue encontrado en buen estado de salud por un grupo de búsqueda nocturno profesional, fue lo que dijo Charlie Lynch, vocera de la oficina del FBI de Charlotte. El niño ha sido reunido con su familia y fue enviado a un centro médico. Más de 100 personas, entre voluntarios y agentes de diversas corporaciones policíacas, lo estaban buscando en un área de más de 1,000 acres bajo gélidas temperaturas. En la misión utilizaron helicópteros, drones y unidades de rastreo caninas e incluso buzos, informó el director de emergencia del condado de Craven, Stanley Kite. Casey desapareció el martes cuando estaba jugando con otros chicos en el patio de su abuela. Perdimos a mi nieto, estaba caminando en el bosque ahí atrás y no podemos encontrarlo, había dicho la abuela desesperada a la cadena CNN. Y la Casa Blanca lista documento para declarar emergencia nacional, según CNN. La Casa Blanca trabaja en un borrador para que el presidente Donald Trump declare emergencia nacional y acceder a fondos que permitan la construcción del muro en la frontera con México, de acuerdo con CNN. Según el medio estadounidense, con la declaración, más de 70 mil millones de dólares serán asignados para este fin. La cantidad masiva de extranjeros que ingresan ilegalmente a los Estados Unidos cada día es una amenaza directa para la seguridad de nuestra nación y constituye una emergencia nacional, fue lo que indica el borrador. Ahora, por lo tanto, yo, Donald J. Trump, por la autoridad que me confiere la Constitución y las leyes de Estados Unidos y América, incluida la Ley de Emergencias Nacionales, declaro que existe una emergencia nacional en la frontera sur con los Estados Unidos, es lo que agrega. De acuerdo con CNN, un funcionario del gobierno de Estados Unidos le informó que el borrador se actualizó la semana pasada. Según el mismo funcionario, el gobierno de Estados Unidos podría tomar 681 millones de fondos que ha confiscado el Departamento de Tesoro, 3.6 mil millones en construcción militar, 3 mil millones en fondos de obras civiles del Pentágono y 200 millones en fondos del Departamento de Seguridad Nacional. El Congreso y Donald Trump no han llegado a un acuerdo sobre el presupuesto para poner fin al cierre parcial de gobierno hace más de un mes ante la insistencia del presidente de Estados Unidos de que sean destinados 5.700 millones de dólares para construir un muro en la frontera con México. Y la policía de San Luis, una policía muere baleada en la casa de otro agente. Una policía de San Luis falleció al ser baleada por un compañero de la fuerza la madrugada del día de ayer. Kaylin Alex, de 24 años y quien estuvo en el ejército, murió al recibir un disparo en el pecho. La gente estaba fuera de servicio y visitaba la casa de un compañero en el vecindario de Carolyn. Dos agentes en servicio llegaron al sitio. De acuerdo con John Hayden Jr., comisionado de la policía de San Luis, Alex fue impactada cuando uno de los agentes, un hombre de 29 años, disparó accidentalmente un arma. Alex fue declarada muerta en el San Luis University Hospital. El caso se mantiene bajo investigación. Autoridades no aclararon si el arma es de uso de la policía ni qué hacían los agentes en servicio en esa vivienda a esa hora. Alex estaba en la policía desde el 2016. Y Guaidó está dispuesto a ofrecer amnistía a Maduro. Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, que se declaró presidente interino ante miles de adversarios de Nicolás Maduro, afirmó que no descarta ofrecer amnistía al mandatario venezolano durante una eventual transición, en un momento en el que el mundo está atento a los siguientes pasos que tomará para intentar arrebatarle el poder al gobierno socialista. En una entrevista con la periodista Patricia Janiot de la cadena Univision, transmitida el jueves en la noche, Guaidó dijo que la amnistía para Maduro y sus colaboradores más cercanos está abierta para que se acojan a la ley que promueve la Asamblea Nacional de mayoría opositora para los militares y otros funcionarios que ayuden a restablecer la democracia. Esas garantías son para todos los que estén dispuestos a ponerse del lado de la Constitución, a recuperar el orden constitucional, agregó el legislador, y fue la primera entrevista que concede tras declararse presidente interino la víspera. En los periódicos de transición han pasado cosas similares, resaltó Guaidó, quien ha sumado el apoyo de más de una docena de gobiernos de países latinoamericanos, así como de Estados Unidos y Canadá, entre otros en el mundo, que han desconocido la reelección de Maduro para un segundo sexenio, argumentando que los comicios de mayo no fueron justos y libres. Algunos de esos países han exhortado a Maduro a que le entregue la presidencia a Guaidó y se convoque a nuevas elecciones presidenciales. Maduro, a quien la cúpula militar reiteró el respaldo el jueves, sostiene brevemente que fue elegido en un proceso limpio y democrático. Y en información deportiva, Messi ya tendría fecha para regresar con Argentina. Todos estamos de acuerdo que la participación de Argentina en Rusia no fue la mejor, ni tampoco la de Messi. Por eso Leo se tomó un descanso de su selección después del Mundial, que ya estaría por terminar. Lionel Scaloni llamaría a la pulga para que se rifen los partidos de preparación hacia la Copa América de este año en Brasil. Así que podríamos verlo otra vez con el albiceleste el 22 de marzo contra Venezuela y 4 días después contra República Checa. Messi no juega en su selección desde la eliminación de Argentina contra Francia, según Goal. Además, al regreso de Messi también podríamos ver de vuelta al Kun Agüero y Ángel Di María o Ángel Di María. Y Andrés Rentería deja el Cruz Azul, será nuevo jugador del San Lorenzo. Andrés Rentería ya tiene nuevo equipo que dejará al Cruz Azul. El jugador colombiano será refuerzo del San Lorenzo en el fútbol argentino. Rentería tuvo un semestre poco fructífero con la máquina y por ende, al finalizar la apertura 2018, fue puesto en la lista de transferibles. Durante esta semana, el interés del conjunto sudamericano fue fuerte, toda vez que los cementeros accedieron a la opción de préstamo por un año. En Argentina aseguran que San Lorenzo tendrá la cláusula de venta por $3 millones. Andrés llegó al conjunto celeste el verano pasado y jugó apenas 229 minutos en la liga y 108 en la Copa MX. Se le recuerda por las críticas que recibió al entrar de cambio en la final ante el América, donde tuvo un desempeño discreto. Para esta campaña no entró en planes de Pedro Caixinha, por lo que fue obligado a buscar un equipo, pues en el régimen de transferencias del fútbol mexicano no fue requerido por ningún club. Y 9 de la mañana en punto, hemos finalizado con información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hasta hoy.

9:28 a.m, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y eso llegó el momento del tema del día, pero antes de hablar del temita, les tengo una noticia de tecnología. Y es que el metro de Nueva York tendrá vagones futuristas para el próximo año 2020. Así como lo acabas de escuchar, si tú vives en Nueva York o piensas mudarte o piensas simplemente ir a viajar, pues los nuevos vagones futuristas del metro de Nueva York comenzarán a rodar en el verano del próximo año 2020, por lo que informó la Autoridad Metropolitana de Transporte. Los primeros 10 trenes del nuevo diseño, conocidos como el modelo R211, serán activados en julio del año 2020. El prometido diseño de la fábrica Kawasaki luce muy distinto a los vagones actuales, incluyendo iluminación LED y publicidad digital. También los colores serán diferentes, con predominio de azul y dorado, honrando la bandera del estado de Nueva York. Este proyecto incluye muchas características nuevas para aumentar la capacidad y mejorar la experiencia del usuario, fue lo que dijo John Santamaría, vicepresidente y director de mecánica de MTA. Más allá de la apariencia, MTA espera que el nuevo diseño también alivie la congestión del transporte. Los nuevos trenes tendrán puertas más anchas y algunos ofrecerán un diseño de pasarela abierta que conecta los vagones con un camino tipo acordeón, permitiendo que los pasajeros caminen de un extremo al otro del tren sin riesgos a la seguridad. Por ahora, MTA está a la espera de un pedido base de 515 trenes cerrados y 20 de pasarela abierta por $1.4 mil millones, que se entregarán progresivamente hasta agosto del 2023. La autoridad podría ordenar hasta 1.612 trenes por $3.7 mil millones, dependiendo de las opciones contractuales que la directiva del MTA decida. Eso fue lo que destacó AM New York. Y bueno, pues los primeros 20 trenes de pasarela abierta están programados para llegar en mayo del 2021, abriendo un periodo de prueba, y antes de que se finalice el 2022, la junta de la MTA tendrá que decidir entre vagones abiertos o cerrados. Estos vagones abiertos obviamente se han vuelto bastante comunes en metros de otras ciudades del mundo. La gente que ya ha viajado como en Toronto, Londres y Tokio, pues ahí es donde ya se ha probado, ¿no? Ya los tienen, y se ha probado también ser una forma de dispersar de manera más equitativa y segura a los pasajeros con el tren en movimiento. Entonces sí está muy padre las fotografías que estoy viendo acerca de este tren, si se ve futurista, si se ve como cuando veías las películas y supuestamente ya están en el futuro, pues sí se ve padre. Entonces, pues qué padre, ¿no? Que se pueda hacer todo esto a través de la tecnología y todos los avances, y sobre todo para cuidar al medio ambiente y cuidar de la gente, ¿no? Porque eso es lo principal, lo primordial. Tienen que analizar muchas cosas en las cuales no se vean dañados las personas que lo usen, e inclusive tratar de adelantarse, ¿no? Hacia hay un percance que no sea tan desastroso o que no pueda ser tan mortal. Y bueno, con eso finalizo la noticia, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Thank you.

cadenas, todos esos juicios que tenemos, podemos realmente estar en unión, porque podemos vaciar nuestra mente de toda esa información, de toda esa memoria que realmente no existe. Hay que ver a las personas como si fuera la primera vez que la ves. No tenemos por qué atribuirle ya el pasado, a lo que hicieron, a lo que no hicieron, a lo que te dijeron, a lo que no te dijeron. No, velas como si las acabaras de conocer y vas a ver que sí puedes ver esa unión. Y si hay algo que en el momento, si ahorita estás conversando con alguien o estás viendo a la persona con la que no te puedes ver unida, pues es ahí cuando puedes poner en práctica lo que nos dice el libro, puedes poner ese arca de seguridad y quitarte esa vivienda de paja, ¿no? Como nos dice también el libro, Dios nos ha creado fuertes, nos ha creado seguros y en unión, en paz y en amor. Y si no estamos en unión, en paz y amor, pues entonces estamos nuevamente desviándonos, ¿no?, del objetivo de ser plenos. Y como al principio de este apartado nos decía, Dios no pide nada y su Hijo, al igual que Él, no necesita pedir nada, pues no nos hace falta nada. Entonces, ¿por qué a veces pensamos que necesitamos el afecto o las palabras de aliento o el dinero o la casa o lo que sea o el trabajo si lo tenemos todo? Dios no nos está pidiendo nada que hacer, no existe un espacio vacío, ninguna brecha diminuta. ¿Por qué? Porque no hay insuficiencia cuando reconocemos que lo tenemos todo y que Dios está con nosotros y nos da todo. Entonces, con esto finalizo el tema y ahora nos vamos a ir directamente al ejercicio. Hoy nos toca la lección número 71 y nos dice, solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Este sí está un poco más extenso, así que pongan mucha atención. Si pide que cierres los ojos y puedes hacerlo, hazlo mientras estoy leyendo la lección, ¿ok? Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Tal vez aún no te hayas percatado de que el ego ha urdido un plan para la salvación que se opone al de Dios. Ese es el plan en el que crees, dado que es lo opuesto al de Dios. Crees también que aceptar el plan de Dios en lugar del ego es condenarte. Esto desde luego parece absurdo, sin embargo, una vez que hayamos examinado en qué consiste el plan del ego, quizá te des cuenta de que por muy absurdo que parezca, es ciertamente lo que crees. El plan del ego para la salvación se basa en abrigar resentimientos. Mantiene que si tal persona actuara o hablara de otra manera, o si tal o cual acontecimiento o circunstancia externa cambiase, tú te salvarías. De este modo, la fuente de la salvación se percibe constantemente como algo externo a ti. Cada resentimiento que abrigas es una declaración y una aseveración en la que crees que reza así. Si esto fuese diferente, yo me salvaría. El cambio de mentalidad necesario para la salvación, por lo tanto, se lo exiges a todo el mundo y a todas las cosas excepto a ti mismo. El papel de tu mente en este plan consiste, pues, en determinar qué es lo que tiene que cambiar, a excepción de ella misma, para que tú puedas salvar. De acuerdo con este plan de mente, cualquier cosa que se perciba como una fuente de salvación es aceptable, siempre y cuando no sea eficaz. Esto garantiza que la infructuosa búsqueda continúe, pues se mantiene viva la ilusión de que, si bien esta posibilidad siempre ha fallado, aún hay motivo para pensar que podemos hallar lo que buscamos en otra parte y en otras cosas. Puede que otra persona nos resulte mejor, otra situación tal vez nos brinde el éxito. Tal es el plan del ego para tu salvación. Seguramente habrás notado que está completamente de acuerdo con la doctrina básica del ego que reza: busca pero no halles. Pues qué mejor garantía puede haber de que no hallarás la salvación que canalizar todos tus esfuerzos buscándola donde no está.

si tienes el tiempo, dedica pues a preguntar, a meditar y hacer la pregunta de ¿qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que diga y a quién? Y pues lo principal, lo primordial, no guardar resentimientos y recordar que abrigar resentimientos, tener un resentimiento hacia alguien, hacia una persona, hacia algún acontecimiento en este momento, en el pasado o en algo que ya te estás imaginando, pues es lo opuesto al plan de Dios para la salvación. Y únicamente el plan de Dios es el que va a tener éxito. Y bueno, con eso finalizamos el tema. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sound. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con un minuto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. Finalizamos esta semanita y todavía me quedaron pendientes algunos jugos para fortalecer los huesos. Si tú quieres todos estos jugos, mándame un mensajito, ya sea por el Facebook o por la página de la radio, www.sexyloveradio.com, y yo con mucho gusto te los mando a través de la pestaña Contáctanos, ¿ok? O por Facebook, me envías un inbox y también te los hago llegar. Y bueno, este juguito también está muy rico. Y lo que vas a necesitar es un vaso con yogurt bio natural. Nuevamente te repito, un vaso con yogurt bio natural. Un puñado de almendras. Media banana o medio plátano. Y esos van a ser los ingredientes. Tres nada más. Un vaso de yogur bio natural, un puñado de almendras y media banana o medio plátano. Vas a pulverizar primeramente las almendras y las vas a hacer polvo, o sea, lo vas a licuar si tienes el aparato que lo pulveriza, o la licuadora, que lo puedes pulverizar en lo más fuerte, lo que hace el hielo. Pues lo tienes que hacer polvo primeramente y después lo vas a agregar en la licuadora con el yogurt y con el plátano, y lo vas a licuar hasta que quede bien espeso. Se recomienda que tomes un vaso de este licuado diario. Este licuado contiene almendras, que es el ingrediente principal y es uno de los frutos secos que mayor cantidad de calcio tienen. En este sentido, se puede señalar que unos 100 gramos de almendra casi aporta el doble de calcio que la mitad de un vaso con leche. Pero el organismo no lo aprovecha tan bien como el calcio que proviene de los lácteos. Pero aún así, la leche de almendra, pues de ahí es donde podemos obtener todo el calcio necesario, ¿verdad? Ahora, que si no tienes las almendras, pues también puedes agregarle leche de almendra a tus licuados. Ya le puedes poner plátano, le puedes poner la fruta que a ti te guste. Y bueno, con esto finalizo la receta. Ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Las Estrellas. Thank you.

10:10 a.m. Ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viernes y en el transcurso de toda la semanita. Las semanas van volando, qué increíble, ¿no? Espero que para ustedes también vayan volando los días y que los disfruten pues al máximo, al 100%. Les deseo que pasen un excelente fin de semana. Les recomiendo que salgan abrigados. Afortunadamente, el pronóstico nos dice que no va a nevar mañana ni pasado ni hoy. Entonces hay que aprovechar todos estos días, aunque sí va a estar frito, así que salgan abrigados, bien abrigados nada más, ¿ok? Y bueno, también quiero mandar felicitaciones a todos los que están de cumpleaños el día de hoy. Sé que hay muchos que están celebrando su cumple y también su día, ¿verdad? En este caso, pues es mi día, así que felicidades también a mí. Felicidades a mi abuelita allá en el Reino de los Cielos, que hoy hubiera cumplido años y pues hace dos meses que falleció. Entonces, allá también está celebrando con papá Dios. Felicidades a Guillermo, que también está de cumpleaños el día de hoy. Y bueno, a todos los que están de cumple, que están celebrando algo, muchas felicidades a cada uno de ustedes. Mil bendiciones. Que Dios los cuide y los proteja y los lleve siempre de la mano. Ahora sí, yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ah, también les quiero invitar a las personas que se perdieron el programa de Venus vs Marte el día de ayer. No se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde. Venus vs Marte en compañía de Eduardo Lobo hoy a las 2 de la tarde. Y la repetición de este programa a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 2 horitas más. Y ahora sí me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.